Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República Popular China, presenta este viernes 12 de diciembre a las 17 horas El Rescate en la Isla Donghin y a las 19:30 La Sonata del Callejón en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ciclo cinematográfico se extenderá hasta el 15 de febrero de 2015 en un horario de 9 a 17 horas con entrada libre. Internacionales. Veracruz, México. La muestra Cierre del Año abre sus puertas esta semana hasta finales de enero del próximo año en la Galería Veracruzana de Artes. Esta muestra está compuesta por pinturas, esculturas y dibujos, así como obra gráfica y piezas de arte objeto de diversos artistas plásticos. Alfonso Villarreal, curador de la galería, comentó que es una exposición conformada por obras de algunos artistas que se exhibieron durante todo el año y otros que recientemente presentan sus propuestas artísticas, informó la agencia de noticias Notimex. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.